Vamos a seguir analizando lo sucedido ayer en estas elecciones nacionales y para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con el sociólogo Marcelo Padilla, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. Bueno, Marcelo, resultados que dan de ganador a Alberto Fernández, a Cristina, ganadora Cristina Fernández, y bueno, y esta derrota de Macri, varios puntos para analizar, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, en primer lugar, creo que habría que contextualizar un poco cómo el país en este momento se encuentra prácticamente dividido en dos grandes bloques de alianzas políticas, ¿no? O sea, un sector popular, si se quiere, acumulando lo popular, que es el que triunfa a nivel nacional con Alberto Fernández y Cristina, pero que no le saca una diferencia tan abismal como se suponía a Macri. Macri concentrando, digamos, un 40% de los votos en el país, que no es poco, y que le da la posibilidad de reorganizar una oposición que puede seguir haciendo daño en la Argentina. Así que por un lado me parece que ese podría ser como, por supuesto estamos hablando con los primeros datos, con las primeras sensaciones, también no hay análisis concluyente, esto hay mucha tela para cortar. Claro, bien fresquito está todo. Está todo ahí y bueno, estamos pensando, ¿no? Pensando el movimiento, digamos, en el mismo momento en que se desarrollan los hechos. Así que me parece que ahí hay se destapó, digamos, una energía social que venía acumulándose a partir de luchas sociales, ¿no? O sea, el macrismo lo que hizo es desguazar a la Argentina en términos productivos, básicamente, generando uno de los mayores desempleos de la historia. Y así todo logra un apoyo del 40%, especialmente en las grandes ciudades y capitales del país. Lo que genera preocupación. Por un lado, esperanza por el triunfo de Alberto Fernández y todo lo que puede llegar a venir en términos de medidas populares que aceiten un poco el aparato productivo, generan mayor consumo en una primera instancia, pero bueno, la veo bastante complicada la situación. No. El daño ha sido tan grande y los generadores de ese año todavía tienen un apoyo social tan importante que me parece que hay que tomar con pinzas, digamos, la algarabía o los festejos que uno puede haber sentido ayer, ¿no? Eso como en primer lugar. Marcelo, y en esta polarización que se vio en la elección y que seguramente tiene su explicación desde lo social, ¿tiene que ver las situaciones de clase? ¿Tiene que ver las condiciones de clase? Sí, pero ahí hay que ser bastante minucioso porque uno no, digamos, hay un... Cuando pensamos en lo popular, obviamente incorporamos la variable de clase, pero hay una gama muy amplia, diversa, de fracciones sociales y de clases, que no todas están agrupadas en torno a este bloque popular que encabeza el presidente electo Alberto Fernández. En ese 40% que votó a Macri hay un componente importante. No se puede, bueno, podemos imaginar datos ahora, pero porque eso habría que estudiarlo, pero hay un 10-15% de ese 40% que proviene de los sectores populares, que proviene de los sectores populares y sigue apoyando al modelo que inclusive los ha perjudicado. Entonces, la variable de clase está más que nada presente en lo ideológico, político de los bloques, ¿no? El macrismo claramente domina la escena política y conduce a la clase oligárquica, pero con una hegemonía importante sobre algunos sectores populares de las clases medias. Por supuesto que ahí también entra la variable del juego de los medios de comunicación, que bueno, han estado al servicio prácticamente, en un 90%, por llamarlo así, hegemónicos y otros no tan hegemónicos, pero que han contribuido, digamos, a generar este clima, digamos, antipopular, xenófobo. Y también sumándose a una ola internacional que viene desde hace unos años, con, bueno, el triunfo sorprendente de Bolsonaro en Brasil, y otras manifestaciones de derecha que son preocupantes en la región y en el mundo. Así que, bueno, eso en el panorama internacional, digamos, va a repercutir. Creo que se viene un proceso interesante a nivel latinoamericano con el triunfo, la ratificación del proyecto de Evo Morales en Bolivia. También hay que mirar lo que sucede en Chile, que, digamos, se empieza a colar, digamos, en el análisis permanente de la Argentina, porque ahí hay una gran resistencia a la clase política en su conjunto. Si tuviéramos que comparar el que se vayan todos del 2001, podría ser algo similar de lo que pasa en Chile, pero sin la aparición de líderes claramente identificables a nivel político. Entonces digo que el escenario internacional está revuelto, pero con aires de esperanza en general. Marcelo, ¿y qué desafíos se le vienen a este nuevo gobierno? También hablando un poco, bueno, con estos nuevos aires, y en relación también a lo que sucedía en el 2001, porque hablabas, bueno, de esta comparación con Chile, ¿no? En ese que se vayan todos, pero en ese panorama, luego 2003 prácticamente, cuando asume Néstor Kirchner y empieza a darse toda estos años del kirchnerismo, ¿qué vinculación tienen con este nuevo gobierno, que también tiene que ver con ese kirchnerismo de aquellos años, ¿no? Sí, va a ser una nueva etapa. No se puede, digamos, apelar a, si se quiere, a recetas o formas de llevar adelante la política de hace 15, 20 años atrás. Pero, digamos, los desafíos es justamente tocar intereses, o sea, hacer uso de la herramienta política que da la posibilidad de gobernar un país, como para empezar a tocar intereses de los grupos más concentrados de la economía, del capital financiero, de la renta agraria, bueno, una serie de medidas que inevitablemente va a tener que tomar, se verán gradualmente en los tiempos en que las vaya a ir tomando, eso todavía no se sabe, pero no hay otra posibilidad, o sea, la plata, digamos, está, el tema es que hay que redistribuirla, y para redistribuirla hay que tomar medidas justamente que van a afectar a los intereses de los grupos más concentrados, que han sido beneficiados en todos estos 4 años, con, por ejemplo, la liberación de las retenciones a las importaciones en el campo, la renta financiera, básicamente para generar divisas y poder volver a reconstruir el aparato productivo, que genere empleo, que aumenten los salarios. Son medidas, de algunas de urgencia y otras de corto plazo, pero que son atender la crisis social, que es muy grave en la Argentina, con un 40% prácticamente de pobreza en todo el país. Y sobre todo, bajar otro nivel de discurso, ¿no? O sea, hay mucho miedo y mucha violencia en el macrismo, generada en estos 4 años, que de alguna manera contribuían a sostener ese modelo económico. Y ahora hay que liberar la energía social. La energía social de las libertades y de la reconquista de los derechos perdidos. Bueno, son muchos los desafíos. Me parece que que bueno, hay un sector muy importante de la población, mayoritario hoy, por suerte, que quiere que esto suceda. Claro, seguro. Pero con una derecha que está mucho más consolidada, ¿no? Exacto, porque tenemos una derecha hoy empoderada en la Argentina que sale a las calles. Claro. Porque la marcha del millón, esa ficticia que se planteó Macri en los últimos 30 días de campaña, si bien no fue la marcha del millón, ni mucho menos el número, pero fue importante, o sea, la oligarquía convocando a las calles a defender su propio modelo. Eso, de alguna manera, es inédito en la Argentina y no pasaba hacía muchas décadas, inclusive antes de la dictadura. Marchar para sostener un modelo represivo y de ahogo económico, desguace nacional, con mucha gente en las calles, bueno, eso muestra el empoderamiento que tienen las clases altas, se sienten acompañadas políticamente y representadas políticamente, algo que ha sido un logro del macrismo en alianza, por supuesto, con el radicalismo, porque claro, acá no podemos olvidarnos de que el radicalismo es un partido que tiene un origen popular y que después de Irigoyen y otras referencias, digamos, importantes que ha tenido en la historia argentina, no perdió, digamos, ese carácter popular. Se lo dio Alfonsín por unos años en la reapertura democrática, pero después se fue licuando y quedó como un partido más bien servil a los intereses de la derecha. Hoy, claramente, el radicalismo apuesta a eso por el oportunismo político. Cornejo, el gobernador de Mendoza, saliente, digamos, dentro de pocos meses, se constituye en un referente importante porque fue el que primero funda lo que yo denominaba la Unión Democrática en Mendoza. Logró articular intereses que iban desde el socialismo, Libres del Sur, hasta el Partido Demócrata, el PRO, en un abanico y una gama muy amplia, los conservó, y bueno, y es el gran artífice político de que hoy Mendoza tenga el gobierno que tiene, y que haya sido refrendado en las urnas de manera categórica. Entonces, bueno, el desafío se hace más que importante. Por otro lado, el peronismo, ¿no? Uh-huh. El peronismo en Mendoza, con una imagen muy triste, a mi parecer, perdiendo por muchos puntos, el número 15 derrota consecutiva, 15 derrotas consecutivas en elecciones, con la incapacidad de articular intereses con otros sectores que no son peronistas, uh-huh, y al interior con la falta de conducción. Con un, digamos, referentes repartidos, con intereses propios que conservan sus espacios como intendencias o espacios parlamentarios, legislativos, concejales, y hasta ahí se quedó. O sea, el peronismo, el componente de lo popular del peronismo hoy está en crisis porque es un partido socialdemócrata prácticamente sin vocación de poder en Mendoza. Uh-huh. Más allá de que, bueno, hubo esperanzas con la renovación que implicó que Anabel Fernández Agasti ganara la interna, y eso es de destacar también, es importante, se produjo al interior una renovación importante, pero no es suficiente. No creo todavía, o no entiendo, eso hay que estudiarlo detenidamente, a quién le está hablando el peronismo mendocino, a qué sujeto le está hablando, porque todavía no logra ser representativo de la voz de la mayoría. Y la gente le parece, a la gente le está pareciendo bien, en general, que, por ejemplo, hayan apaleado a unos chicos y unas chicas estudiantes en las manifestaciones en apoyo al pueblo chileno hace una semana. Con un jefe de la policía trompeando personalmente a manifestantes y no saliendo a pedir la renuncia del jefe de policía, a poner en cuestionamiento. Digo, el peronismo hoy está en una crisis importante que tiene que revisarse. Y bueno, esa palabra tan tan manía de autocrítica que no se ejerce, sino que se dice. Claro, claro. Bueno, fundamental esto que decías, Marcelo, en un panorama además que queda ahí bastante marcado, si bien, bueno, queda en todo el centro del país estas elecciones, ¿no? Donde ganó Macri en el centro del país, bueno, va a quedar esta diferencia también, ¿no? Y todos estos desafíos para un gobierno nacional liderado por Alberto Fernández y Cristina Fernández, y aquí otro color político, ¿no? Sí, vamos a tener una característica ahí particular, vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver qué relaciones puede tejer Alberto Fernández con el peronismo mendocino y a través de quién, como para reconstruirlo, y también qué relaciones va a tener con el gobierno provincial de Suárez. Uh-huh. Pero bueno, todo eso está por verse, por analizarse, y sobre todo creo que hay algunas enseñanzas también que dejan los procesos políticos, digamos, que nos circundan, digamos, el latinoamericano, que es el pueblo en las calles. Cuando está el pueblo en las calles, la cosa cambia. Y dejar tanto las redes sociales, retuitear, bueno, todas esas formas de hacer política que... Ponerle el cuerpo. Son... Sí, porque el macrismo, decía un amigo, hace meses me decía un amigo, el macrismo ya ganó y ya hace rato y se quedó, por más que gane quien gane. Uh-huh. Es una forma provocativa de decirlo, pero la forma de hacer política también, los instrumentos y las herramientas que se utilizan para hacer política, porque como tuvo éxito el macrismo en esa reformulación durambarbista que puso en práctica, yo creo que en la oposición y en sectores del peronismo, bueno, intentaron, digamos, tomar esas mismas herramientas. Con un vacío, digamos, de lo corporal, de lo físico, digamos, si no pasa por el cuerpo, la militancia y la lucha social, lo virtual es justamente eso, una extensión, pero que genera frustración también, porque queda en el medio, uno es lo virtual, pero también es lo físico, y si queda en lo virtual, festejamos por Facebook. Claro. Seguro, seguro que sí. Marcelo, un placer escucharte, te mandamos un abrazo grande desde acá. Igual a ustedes, gracias por llamar y que tengan un bonito día. Dale, hasta la próxima, igualmente. Abrazo grande. Abrazo, lo escuchábamos a Marcelo Padilla.